Estamos en este programa Eva de Noticias con la agrupación Ceniza. Recién me contaba. Movimiento Ceniza. ¿Cómo? Disculpa. Movimiento Ceniza. Movimiento Ceniza, que participa de la Asamblea Territorial O'Higgins. Estamos con Marcela Yáñez. Hola, Marcela. Hola, ¿cómo estás, Rey? Muy bien, aquí haciendo el aguante de la difusión comunitaria a través de la Radio Placeres. Usted está sonando en el 87.7 FM. ¿Cuál es la situación actual de la Asamblea Territorial O'Higgins, para partir con lo más macro? Bueno, en la Asamblea se han hecho más bien solo reuniones a partir de Zoom, tratando de cuidarnos todos. La verdad es que nosotros como agrupación nos sumamos a ello buscando el apoyo también, entendiendo que lo del incendio nos obligó a centrar nuestra atención en las cuestiones primarias de la gente, claro. El trabajo en terreno. Claro. Y esta, es decir, esta agrupación o movimiento Ceniza es a partir del incendio que se generó cerca del 24 de diciembre del 2019, ¿no? Exacto, a partir del 24 de diciembre, bueno, y por un proceso, pasamos por varios procesos, pero nos dimos cuenta que trabajando unidos todos los cerros afectados, que son Rucuán, Ramadito y San Roque, íbamos a lograr más cosas y mayor presión hacia las autoridades, que es lo que buscamos al fin y al cabo. Dale, ¿y cómo ha estado ese trabajo de interpelación a las autoridades? Mira, afortunadamente todavía mantenemos una mesa de trabajo con Servio y con Municipalidad, donde vamos entregando la visión de la población en relación a la reconstrucción, porque la idea es que lo que ellos creen y piensan esté presente en los planes que presentan las autoridades. ¿Y cómo responden ante eso las autoridades? ¿Son llanas a recibir las observaciones que les van haciendo ustedes? Mira, por lo menos con Servio Municipalidad ha sido un trabajo bastante largo. Sí se está logrando que alguna de nuestras visiones, no todas, esté presente. Hemos tenido problemas con Intendencia porque tenemos 41 familias que no han recibido ninguno de los dineros asignados a los damnificados. ¿Y cómo se explica eso? Lo que ocurre es que como el incendio fue el 24 de diciembre, estas 41 familias quedaron rezagadas. Algunos tenían que evaluar si eran damnificados o no, otros sencillamente por una cuestión de contingencia se inscribieron después. El tema es que por cuestiones burocráticas tenemos 41 familias en la desprotección absoluta, ¿no? Sin casa, sin una base con que empezar, porque a ellos se les entregaba un bono de 1.200.000, que no es mucho tampoco, para enseres, y 300.000 pesos mensuales para que pudieran arrendar un lugar o vivir de llegado con alguna familia y poder aportar. Pero estas 41 familias las tenemos en situación absolutamente precaria, muchas viviendo en su terreno, en condiciones muy complejas, pensando que hace un par de días llovió un poco. Así que esa ahora es nuestra principal preocupación. Sí, porque más encima empieza a bajar la temperatura y se esperan que surjan o resurjan las enfermedades de invierno, que se sumarían a todo este contexto de pandemia del coronavirus, y las personas que viven en condiciones más precarias son las que más se podrían ver afectadas por estas situaciones, ¿no? Exacto, o sea, el tema de la pandemia vino a profundizar aún más las situaciones más complejas que tenemos en el cerro. Tenemos el caso de una vecina muy particular, muy complicado, que ella tiene 4 enfermedades, tiene anemia, tiene problema de tiroides, tuvo neumonía, y tiene un virus estomacal que no puede ser diagnosticado porque perdió todos sus exámenes. Está viviendo allegada y su marido está viviendo en el terreno, prácticamente sin techo. Entonces, todo eso se subsana con que una autoridad firme el papel y se deposite el dinero. Y eso nos está preocupando ahora porque ya vemos, imagínate la desprotección de esta mujer y su marido, que ambos son población de riesgo y no tienen los elementos mínimos para protegerse. Y acá la interpelación, como tú decías, es directamente contra el intendente Martínez y la institucionalidad del gobierno regional, ¿cierto? Exactamente, porque mira, nosotros hemos sido súper ordenados, hemos mandado los correos correspondientes, personalmente yo hemos pedido a partir de la municipalidad que yo oficien a la intendencia, pero no tenemos una respuesta concreta de cuándo se va a pagar. Nos habían dicho en primera instancia el 15 de marzo, pero ya un mes y medio de esa fecha y la gente sigue exactamente igual. ¿Y qué explicación les han dado para que no se les deposite a estas 41 familias? Ese es el problema, no hemos tenido ninguna respuesta, a pesar del oficio, a pesar de los correos que nosotros hemos enviado a todas las personas encargadas de esto, ni siquiera son capaces de dar una respuesta y decir, viene a fin de mes, viene la próxima semana, sino que solamente omitir la respuesta ante nuestro requerimiento, que son básicos. Sí, pues, y se supone que hay ciertos días para responder, o si no, están cayendo en notable abandono de deberes finalmente, ¿no? Efectivamente, imagínate, 4 meses estas familias, 4 meses, mucho tiempo para hacer este trámite, y nos los tenemos dependiendo de la ayuda y de la voluntad del mismo pueblo. Sí, pues, al final el soporte que han dado ustedes como movimiento, más la Asamblea Territorial O'Higgins, han sido los que les ha permitido un poquito más de dignidad para sobrellevar esta situación, ¿no? Exacto, o sea, imagínate que al vecino que te comentaba, don Patricio, el día de la lluvia tuvimos que salir a las 11 de la noche a llevarle una tela térmica e impermeable para que no se lloviera. Tuvimos la ayuda de una ONG también, Good Neighbors, que nos trajo mercadería, unas cajas de mercadería súper buenas para 80 familias, ahí incluimos a estas personas con mayor situación de abandono, pero no es la idea, o se asume que el gobierno central debe dar respuesta oportuna a estas familias. Claro. Oiga, estimada, y la gente que esté escuchando aquí en Valparaíso a través de la Radio Placeres, ¿cómo puede apoyar, cómo puede aportar un poco a la situación que tienen estas familias? Mira, nosotros estamos a través de las redes sociales, estamos comenzando diferentes campañas porque del incendio, el coronavirus, se nos va a sumar la cesantía. Claro. Entonces, a través de Movimiento Ceniza, en las redes sociales, Instagram y Facebook, nos pueden, movimiento.ceniza, pueden encontrar, si quieren, por ejemplo, hoy día teníamos voluntarios que vinieron a sanitizar los sectores de los campamentos, entonces, no siempre es que traigan alimento o ropa, sino que a veces con sus mismos saberes pueden ayudarnos. Claro, de repente alguien del área de la medicina está escuchando, o de la odontología, y puede como hacer su aporte en ese ámbito, o los que son de cultura y arte, en fin. Exacto, no solamente traer mercadería, porque nosotros buscamos, y desde el principio nuestro territorio es una reparación integral de la comunidad. No se trata solo de traerle una casa y dejar a la gente ahí. La idea es recuperar completamente el barrio, porque el abandono de estos cerros es de siempre, de 50, 60 años atrás. Claro, acá no hay solo un gobierno municipal o estatal, sino que es una historia de abandono. Exacto, estábamos invisibilizados hasta que esta tragedia nos pone en la palestra, porque querámoslo o no, ver un montón de casas quemándose en Navidad es un triste espectáculo para los medios. Claro, oiga, ¿y qué pasó con las responsabilidades del incendio? ¿En qué quedó eso? La verdad es que no hay ningún resultado respecto de eso. ¿No se sabe cómo partió? No, solamente sabemos que hubo un par de focos simultáneos, pero no se ahondó en la investigación, y la verdad es que nosotros hemos tratado de abordar más la contingencia en relación a las necesidades de nuestros vecinos. Claro. Claro, porque también el tema de la investigación recae en otras responsabilidades, claramente. Ustedes están haciendo el aguanta con el dicho de el pueblo ayuda al pueblo, y están haciendo un tremendo trabajo y se agradece un montón. Esperemos que como Radio Placeres, con esta entrevista, ayudemos también a difundir la problemática que está pasando, y también estar atentos a través del Facebook y del Instagram del Movimiento Punto Ceniza, para ir en apoyo, como tú lo dijiste. No es solo tema de mercadería, sino que están buscando una construcción de barrio mucho más íntegra, que tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con servicios, con distintos elementos. Efectivamente, eso es lo que buscamos, y claro, apoyarnos, como tú bien dices, el pueblo ayuda al pueblo, apoyarnos ahora que se nos puso mucho más difícil la situación, porque imagínate lo que es estar encerrado, ya es complejo estar encerrado en tu propia casa, imagínate estos vecinos que no tienen ni siquiera su propia casa para poder estar tranquilos y protegidos. Claro, claro. Bueno, cuente con la Radio Placeres ahí todo el rato para difundir cualquiera de las temáticas que les estén ocurriendo, y hágale un llamado a la gente que está escuchando. Pues a todos los habitantes de Valparaíso, que no olviden que existen más de 250 familias que todavía están en situación muy, muy compleja, que la emergencia y la situación no ha pasado, y que no, que vengan a ayudar, a sanitizar, que se comuniquen por las redes. Todos tenemos una forma distinta de ayudar y todas son bienvenidas, al fin y al cabo. Excelente, Marcela. No sé si se te queda algo en el tintero para aportar. No, estamos, bueno, agradecerte a ti, René, por el espacio que nos brindas. Lamentablemente esto no siempre sale en la prensa, y es necesario visibilizarlo, así que agradecer a Radio Placeres por el trabajo que está haciendo, por llevar. Sí, pues. Y bueno, y recordar que el gobierno, por favor, dé una respuesta, porque se trata de la dignidad de familias que están en este minuto en una situación muy, muy compleja. Entonces, el intendente ahí, Jorge Martínez, que se ponga al tanto de esta situación, le vamos a mandar por las redes esta entrevista e interpelación también, para que pueda responder especialmente a estas 41 familias que todavía no se le responde con los dineros que se habían acordado de hace tiempo. Ya, pues es un tema de... Ojalá que por lo menos se les pague retroactivamente todo lo que han dejado de percibir estos meses. Exacto, porque en estos meses, por ejemplo, hay una familia que si de aquí a fin de mes no tiene el dinero, debe volver con carpa al terreno porque no tiene cómo pagar arriendo. Entonces, tiene que ser retroactivo, tiene que ser todo lo que por derecho le corresponde a la familia, porque es un derecho, no una caridad. Usted lo ha dicho, y necesitamos mucho más derechos más que caridades. Exacto. Ya, pues, Marcela, entonces, con Marcela Yáñez del Movimiento Ceniza, parte de la Asamblea Territorial O'Higgins, dándonos cuenta un poco de la situación que viven las distintas familias que se vieron afectadas por el incendio del pasado 24 de diciembre del 2019 en Rocuant, Ramaditas y... San Roque. Y San Roque. Marcela, un abrazo gigantesco y seguimos en contacto por cualquier cosa. Muchas gracias, René. Un abrazo a la distancia. Que estés muy bien. Chao, chao. Que estés bien. Chao.